A mí me parece que es Geniolito, alguien que le llamaba o que le mandaba un mensaje a Jairo Orozco y dice, Geniolito te va a degollar. ¡Mamá de Dios! Sí, así que estamos bastante preocupados por Jairo Orozco, que enseguida vendrá y no se sabe si vendrá con Orozco en testa, si es que no lo agarra Geniolito, ¿sí? Sí, señor. Seguimos escuchando La Danza de los Muertos, Bersuit.